Estamos recibiendo, Ángeles, como anunciábamos antes de la pausa, al secretario general de la Intendencia de San José, Sebastián Ferrero, a quien le agradecemos que esté en contacto con Radio Centenario. Buen día, Ferrero. Buenos días para ti y para María Los Ángeles. Es un gusto. Bueno, lo primero que queremos conocer es qué evaluación se hace desde la Intendencia con esta mesa que se ha instalado de diálogo entre los diferentes actores políticos del departamento de San José. ¿Qué resultados creen ustedes que puede llegar a tener para lo que tiene que ver con la vida política y la vida de los maragatos? Bueno, nosotros estamos en este momento en una actitud de expectativa. Hay una alta expectativa desde el punto de vista de los representantes políticos en el departamento de San José. Esta iniciativa un poco responde a una iniciativa de la señora intendente, la contadora Ana Ventaverri, que fuera electa en la última elección, que aquí en San José ha generado capaz que un punto de inflexión en la propia historia y en los vínculos políticos del departamento, porque más allá de su condición de mujer, la primera en la historia de San José, una mujer que ha promovido siempre el diálogo y la necesidad de avanzar en conjunto. Entonces, en la campaña electoral se comprometió la posibilidad de, si había voluntad, por supuesto, de generar una mesa de concertación, una mesa de intercambio, en este momento, que es previo al envío a la principal norma que cualquier gobierno departamental tiene, que es su presupuesto, para ver si entre todos podemos pensar, en este caso, el departamento de San José, con una mirada un poquito más larga que simplemente plasmar el programa de gobierno del partido que pueda haber logrado la elección, que en este caso es el Partido Nacional. Entonces, la invitación, para resumir un primer planteo, es sin que ningún partido político renuncie a su agenda de programa, a su agenda de objetivos, al programa por el cual pujó en la campaña electoral, porque esto no se trata de renuncias ideológicas, se trata de lograr la síntesis entre las diferentes posibilidades, posturas. San José tiene algunos problemas que son comunes y que en realidad el propio pragmatismo de las dificultades elevan por encima de las banderas políticas, y en los que sabemos que a lo largo de los años en el sistema político podría existir, si se explora, acuerdo. Entonces estamos en búsqueda de esos acuerdos y justamente hoy a las 18:30 tenemos la primera reunión para comenzar a parar operativamente este espacio de trabajo. Es el secretario general de la Intendencia, es abogado, tiene 40 años, la política uruguaya eso cuenta, fue edil departamental, fue presidente de la Junta Departamental y fue director de descentralización de la Intendencia de San José durante el gobierno de Falero. Ahora es secretario general de la Intendencia, pero señalo esto porque creo que pone peso al papel que va a jugar allí, que por lo que hemos escuchado va a estar permanentemente, Ferrero, en estas reuniones, en esta instancia. Sí, es correcto. La intendente nos ha pedido, junto con el prosecretario de la Intendencia, Marcos Reyes, nos ha pedido que articulemos. Yo vengo del mundo de la actividad política, la intendenta tiene una fuerte impronta de gestión profesional y me parece que en esa conjunción y teniendo claros de que a nosotros realmente nos gustaría... Sabemos que tenemos diferencias, son varios partidos los que están convocados, fueron convocados todos los partidos políticos en San José que presentaron candidato o candidatos a intendente o intendenta en el departamento, o sea que estamos hablando, por supuesto, de la principal fuerza de oposición, del Frente Amplio, estamos hablando del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, de la Asamblea Popular, el Partido Nacional también, que está sentado como expresión distinta a la del gobierno. Claro. Tenemos una expectativa que sabemos que además está anclada en una actitud de ser realistas. No estamos en todo de acuerdo porque tenemos crisol, tenemos filtros a través de la cual cada uno interpreta y expresa la realidad, que son distintos porque parten de distintas bases, aunque en realidad si usted pasa en raya, sobre todo cuando las dificultades son reales y se trata de tomar decisiones que dicen en las intendencias, con la vida de los vecinos, el pragmatismo se impone porque los problemas son. Entonces, bajo esa premisa, tenemos la confianza de que vamos a poder avanzar sobre 4 o 5 ejes, lo que los partidos entiendan que es posible avanzar, para ver si podemos delinear una serie de propuestas que luego van a tener una segunda etapa de elevación a la señora intendente para una valoración real del punto de vista financiero, porque el objetivo de esta primera etapa de esta mesa de concertación es justamente, más allá de crear la gimnasia dentro del sistema político y más allá de tratar de copar espacios de diálogo en un momento donde además estamos pasándola muy difícil aquí en San José con el tema del coronavirus, donde San José no escapa a la realidad del área metropolitana, y donde justamente la señora intendente viene liderando el SECOED con mucha valentía y mucha firmeza, pero con muchas dificultades en términos generales. Aquí también en San José, el personal de salud y todos los esfuerzos que se están poniendo desde el hospital, de las instituciones de asistencia médica colectiva, etcétera, todos están empezando a cansar, porque para nuestra escala, es un departamento que tiene 108.000 habitantes, todo el departamento, imagínese que estamos pasando los 200 y pico, casi 300 casos de coronavirus en el departamento. Entonces, en este contexto, ¿por qué le digo esto? Porque en este contexto es que avanzamos igualmente en ese sentido para ver si logramos, le decía, incluir en el envío a la Junta Departamental del presupuesto quinquenal capítulos que lleguen a la Junta Departamental no prediscutidos, porque no vamos a desconocer ni a amputarle a la Junta Departamental, al órgano, digamos, de naturaleza parlamentaria del departamento de San José, las decisiones políticas que tienen, que son los representantes de los vecinos, quienes fueron electos. Pero sí tratar de presentarles un esquema programático dentro del presupuesto departamental que cuente con la mayor espalda que le podamos dar para que podamos avanzar en la financiación de esas ideas. Esos son los objetivos que la señora intendente de alguna forma viene trazando y que les comentaba que hoy 18:30 comenzaríamos a trabajar. El otro día fue una reunión de instalación, digamos. ¿Hubo chance de intercambiar algo ya sobre cuáles podrían ser esos ejes? Porque es un departamento con una variedad de regiones, de localidades, de temáticas, pero ¿hay alguna idea de cuáles pueden ser esos ejes? Sí, nosotros tuvimos el 8 de enero, creo que fue viernes o jueves, no recuerdo ahora, sí, el 8 de enero, tuvimos una primera reunión que, como tú dices, fue una reunión de instalación, donde básicamente la intendente delineó los objetivos políticos de esta mesa, explicó lo que la mesa es y lo que la mesa no es, ¿verdad? La mesa no es una intención de delegar responsabilidad de gestión en los partidos políticos. Nosotros somos conscientes que la responsabilidad de gobierno la tiene este Ejecutivo Departamental y no queremos justamente en ese sentido deslindar responsabilidades. Si las cosas salen bien, va a ser por el esfuerzo colectivo, pero sabemos muy bien que la responsabilidad de gobierno es nuestra. Y lo que esta mesa pretende ser, que es lo que yo les comentaba. Dentro de San José, para contextualizar y a toda la amplia audiencia que los escucha desde el año 1994, y aprovecho a felicitarlos, yo les diría que San José es un departamento que tiene 4 municipios, ¿verdad? Un municipio en Ciudad del Plata, un municipio en Esilda Polié, un municipio en la ciudad de Rodríguez, un municipio en la ciudad de Libertad. Es un departamento que, como tú bien decías, tiene una matriz productiva fundamentalmente de corte agrolechero, ubicado el departamento de San José estratégicamente a orillas de Ruta 1, en una zona de alto índice CONIAT, donde si ustedes observan Ruta 1 entre Montevideo y Colonia, verán que perimetralmente se ha ido instalando, de hecho, todo un parque industrial con diferentes industrias que, si bien no están bajo un régimen jurídico de parques industriales, sí, de alguna forma se ha ido promoviendo ese tipo de inversión. O sea que hay una cantidad de realidades, tal como tú señalabas, María de los Ángeles, industriales, productivas, ecológicas, ambientales, de metodologías de producción, situación del trabajo, mercado interno, que si bien el Uruguay no tiene mercado interno, muchos menos tiene San José. El índice promedio de hogares aquí en San José es incluso menor que el que puede estar a 90 kilómetros en Montevideo. Esas son todas cuestiones reales que nos perjudican y que tienen que estar arriba de la mesa. Tenemos dificultades con los inundados, nosotros se nos inunda el río San José. Ustedes recordarán que en el año 2016 tuvimos una inundación muy importante, la más importante de los últimos 60 años, que redefinió el mapa del ordenamiento territorial de San José. Hay una cantidad de temas que están arriba de la mesa. Ese 8 de enero no se conversaron en profundidad. Fue un salpicón de temas generales que los representantes conversaban, pero la metodología y los acuerdos con los ejes programáticos que pueda tener esta mesa de concertación, yo diría que comienzan hoy. Que además, bien, y aprovecho a agregarles esto, un poco la mesa de instalación, lo que hizo fue la invitación formal y presencial a esta mesa. Nosotros tenemos conocimiento que algunos partidos han resuelto su participación y otros, por ejemplo el Frente Amplio, lo que se nos transmitió fue que los dos representantes que vinieron, Bauza y la señora Marcela Barrios, nos transmitieron de que iban a colectivizar el planteo, más allá de que es públicamente conocido, pero el planteo puntual, presencial, en la mesa política del Frente Amplio para valoración. Y hoy vamos a tener, quizás ya la esté, pero yo no he estado en San José, estaba en Montevideo ayer, quizás ya esté la definición, pero tenemos la expectativa y la esperanza de que hoy vamos a estar, claro, todos juntos empezando a trabajar. A esa variedad en lo que hace a lo productivo del departamento de San José, las actividades, hay un perfil también que tiene el departamento que me parece que es bien importante a tener en cuenta, que es desde el punto de vista social. Si uno compara lo que es Ciudad del Plata con Isla Polié o con cualquier otra zona del departamento, nota la diferencia. Pasa un poco con Canelones lo mismo, ¿no? Como área metropolitana. Tienen áreas de características sociales muy diferentes dentro del propio territorio. Es verdad, San José es variado y Ciudad del Plata, que es una ciudad que crece en forma exponencial, que tiene cerca de 40 y pico mil habitantes ya, tiene algunas características geográficas que siempre le han sido adversas. Ciudad del Plata es como un plato hondo que está encajonado entre el río Santa Lucía y el río de la Plata. Tiene un problema de saneamiento general, más allá de que ahora, antes de que culminara la administración de José Luis Falero, y también en el inicio de la administración de la contadora Ventaverri, se firmó un convenio con OCE para comenzar en uno de los 18 fraccionamientos que tiene Ciudad del Plata, digamos, los 18 barrios que tiene Ciudad del Plata, el proceso de saneamiento, pero el saneamiento tiene que hacerse contranivel por ese tema, es una inversión muy cara. El gobierno anterior gastó e invirtió muchísimo en Ciudad del Plata, pero todo es poco, porque Ciudad del Plata requiere una inyección muy importante. Nosotros tenemos una realidad de área metropolitana, gente que trabaja del otro lado del puente y de alguna forma viene a vivir a Ciudad del Plata porque es relativamente más accesible. Montevideo, de alguna forma, hay mucha gente que la termina corriendo por la vía de los hechos y por la imposibilidad de vivir en Montevideo, termina en Ciudad del Plata. Por tanto, la idiosincrasia propia de Ciudad del Plata también aporta una riqueza, y más ahora con de alguna forma el énfasis que los gobiernos locales y el hecho de que tenga municipio, tiene Ciudad del Plata un sello identitario propio que estamos tratando de colaborar con toda la fuerza. Se hizo mucho, yo lo digo con propiedad, porque con la alcaldesa Colombo, Laura Colombo, trabajamos muchísimo, yo en nombre como director de descentralización y ella como alcaldesa, para tratar de empujar más allá de cuestiones políticas, porque en ese momento era un municipio del Frente Amplio y el gobierno de la Intendencia del Partido Nacional. Pudimos entendernos muy bien, trabajamos mucho, no sin dificultades, pero todo es poco. Entonces, los esfuerzos, y para contestar tu pregunta, María de los Ángeles, sí, es muy distinto decir la Polié, su historia, su escala, su cantidad de población. La ciudad de Isla Polié debe tener 4 o 5 mil habitantes, que lo que puede ser una ciudad que está ubicada geográficamente al lado de Montevideo y que además tiene la misma escala que la capital departamental. Bien, clarísimo. Ferrero, queríamos preguntarle también, porque San José tiene un sector turístico muy importante, sobre todo allí en la zona de Quillú. ¿Cómo ha impactado este año, cómo han visto ustedes el impacto de la pandemia en esa parte del departamento? Si se han tomado algunas medidas, qué cosas se han observado y qué cosas se van a hacer como acción desde la Intendencia. Sí, esta situación del coronavirus nos ha impactado a todos por igual. Aquí se han perdido fuentes laborales, estamos en una situación de preocupación, San José vienen incrementándose los casos. En Quillú en particular hemos tenido algunas dificultades, la señora intendente ha tratado de ser contemplativa dentro de lo que ha podido, porque hay la barra más joven, se va a la playa de noche, y bueno, en fin de año o Navidad hubieron algunas situaciones de cierto descontrol en la playa, no descontrol de que rompieran nada, pero evidentemente estamos en una situación donde el contacto puede generar problemas, y hemos tenido que andar correteando un poco atrás de esa situación. Los campings en general están cerrados, es decir, no es una temporada normal, no es una situación normal. Yo invito y aprovecho que me están dando esta oportunidad para decirle a toda la población, a todo el país que los escucha, que Quillú y todos los 70 kilómetros de costa que tiene el departamento de San José, en Ciudad del Plata, con Peniño, con Quillú, con Boca del Cufré, es realmente un escenario natural espectacular. Son playas que siempre han tenido certificación de playa certificación del Ministerio de Turismo, con los servicios, con todo. Realmente nosotros no hemos podido plasmar en esta temporada estival lo que nos hubiera gustado. Estamos en una situación de excepción. Así que sí, en San José, en Quillú hay una afluencia, más que nada local, digamos, del departamento que veranea ahí, pero está todo muy limitado, aunque estamos tratando de poder apoyar a los restaurantes y a los comercios, tratar de promover dentro de lo que se puede la utilización de la playa. Pero es todo muy difícil, porque no estamos en un buen momento desde el punto de vista epidemiológico tampoco en el departamento. Muy bien. Bueno, Sebastián Ferrero, Secretario General de la Intendencia de San José, le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros y quedamos a las órdenes. Seguramente habrá otros contactos. Sin duda, el agradecido soy yo y estamos a la orden. Un fuerte abrazo, gracias.